Cuando le hicieron el corte en la rara, en la raza de los cactus, al nopal le fue como en día feriado, y al fifí le doblaron las espaldas por ser de cintura lacia. Le crecieron las espinas.